O el simulacro caribeño del jardín. Transvampirismo. Surdante. Récit critique. Transvampirisme. Qui ne s'affiche pas. Autorretratos arrugados, corvos envejecidos, como si la ciudad me quitase la sangre de mi juventud. Paredes de asilo y una cosa más grave, copas de sangre. Los montones de hojas de jairo describen cabotajes nocturnos, anotan indumentarias, descifran lo siniestro de toda vestimenta. Reconocen macilentos visajes de momia en sucesivos porteros de nuevos olvidos. Pero debo decir que ese estado de evidencia en que llegaba en la Bogotá duplicada por el simulacro norteamericano, obra del africano, o el simulacro caribeño de jardín obsceno y oculto, me permitía decir, está rompiendo el hechizo indeseado en cada cripta pintada. ¿Por qué pintaba criptas, mausoleos de generales y ministros, partidas de póker de simetría delirante, con babas, babazas sanguinolentas y colmillos torcidos en la monstruosidad de su impunidad, mariscales de piel de plátano y ojos de vino tinto, como guacamayos tocados por el hálito de una bendita y rarísima imbecilidad? Televisores pintados al óleo con un eterno icono abstruso y abortivo. La cama estaba en el suelo rodeada de pilas de libros y de estanterías con libros. Sobre la almohada se había hecho su campamento una máquina de escribir y había encima de las sábanas dibujos a tinta china y collage. A este lugar donde jodíamos, Jairo lo llamaba el devoratorio. Hizo falta que viajásemos juntos a París para que descubrir lo viscoso y dentado de esa rémora cerebral que son las familias pudientes. Mi madre, que nunca puso un pie en marcar mi número en Bogotá, me escribió lamentando los excesos prematrimoniales con alguien equivocado, con comportamiento de marxista. No puedo sino vomitar ante el sometimiento de este país a un servilismo total bajo anestesia política. El día del putsch recibí invitación a un cóctel donde mi tío general. Dos días más tarde, Jairo me insistía en que en este momento delicado se trataba de demostrar buena conducta. Fui. Jairo me vendría a recoger a las 11. Los oficiales jóvenes, animados por el grupo y por su poca continencia, me escupían adjetivos. Yo procuré estar cerca de mi tía y luego de mi tío, aventurando un soslayo en el momento del sorbo. Tu novio te espera a la puerta. Es preferible que no entrase. Máximo rubor. Sudor en las manos. Voy a pasar todo el salón. Me dirijo entonces a la caja de puros. Saco una caja de cerillas y me enciendo uno. Calando, calo hasta la puerta. Un militar impúdico recibe mi mudo silbido en los ojos de humo. Y desaparezco. Al menos podíamos estar obsesionados, que es a lo que quiero ir.